probablemente terminada a estragos todos, es necesario. Espero no contribuir a los virus generalizados, pero he pensado que dado que esta es una escuela de invierno, que no vais a hablar, sino que voy a hablar yo, con lo que muchos dirán que habrán hecho un curso de 12 horas, pero también que tendrán 12 horas para hacer otras cosas mientras tanto. Yo no me creo ninguna obligatoriedad. Ya cuando os cuento un poquito de qué va el seminario, cómo lo he pensado, pues podrán ver cómo optar en las formas de estar durante el seminario. Entonces, primero vamos a los agradecimientos. Gracias. Los agradecimientos tienen que ver con que no me esperaba esta oportunidad y que no está mal agradecer a quienes lo organizan, pero ustedes sobre todo, que como bien lo sabéis, forman parte de la posibilidad de hablarle a alguien y no necesariamente hablar en voz alta como a uno mismo. Y por lo tanto, lo que he pensado es entregarles todo lo que estoy haciendo en esta época de mi vida académica, absolutamente todo, sin guardarme nada. Bueno, hay una frase que no diré, por supuesto, pero trataré de darles todo lo que tengo encima y que efectivamente tiene que ver con un libro, pero que no, el libro como conclusión de un larguísimo proceso que me viene acompañando desde hace por lo menos 3 años. ¿Y qué ha sido? En primer lugar, un intento por reunir los fragmentos que estaban sueltos, como si uno fuera un rompecabezas, un puzzle que nunca termina por juntarse, por componerse, y que tiene la oportunidad, porque alguien le ha dicho, ¿por qué no lo haces?, de juntar sus pedazos, sus trozos. Y esos trozos que en la vida muchas veces están separados por las circunstancias, un buen día encontraron una unidad posible que tiene que ver con la libertad de espíritu, que tiene que ver con la posibilidad que dan algunos sitios de trabajo y que básicamente consistía, porque alguien así lo quiso, en juntar guiones de radio de un programa que llevo hace 6 años en Argentina, presentaciones de libros que uno ha hecho a lo largo de su vida y que son como un oficio aparte, cuando de repente a uno lo convocan todo el tiempo para prologar, para hacer prólogos, una especie de profesión del prólogo, reunir apuntes de clase desordenados, tirados en el piso muchas veces, y clases que no llegan a ser artículos o textos compuestos para los arbitrios internacionales, sino que simplemente son guiones, un poquito de conversación en ciertos contextos de clase. Y agrego un quinto elemento, pero el más humilde de todos y el más malo de todos, que es también reunir un poco de esa poesía que uno lleva dentro, de esos fragmentos de poesía, para que juntos compongan una cuestión que lo voy a colocar como el foco de este seminario y que tiene que ver con cómo pronunciamos lo educativo, cómo es esa voz que pronuncia lo educativo, eligiendo para este seminario, de un conjunto de 90 palabras que están allí, 6 palabras en particular. Y cada encuentro va a agarrárselas, se va a enfrentar, va a buscar, le va a clavar los dientes a 2 palabras por encuentro. De tal manera que el programa no es otra cosa que darle vueltas todo el tiempo a 6 palabras y en la medida que vayamos avanzando, ir pronunciando, quizá de nuevo, quizá por primera vez, quizá por última vez, ir pronunciando lo educativo, al menos en la dimensión que les quiero proponer de 6 palabras muy utilizadas, muy conocidas, y justamente por eso, a veces deshabitadas, despobladas, sin nadie detrás que las pronuncie. Esas palabras que yo creo que ya están allí, en el programa, son enseñar, explicar, que son las 2 de hoy, mañana, a ver si me acuerdo perfectamente, es evaluar y... Gracias, lo tengo aquí. Quería ver si habían hecho alguna mirada del programa, así que ya los estoy evaluando con ojos rigurosos. Pero entonces mañana tendremos explicar... No, perdón, vamos de nuevo. Mañana tendremos evaluar y experiencia, y el último día, hospitalidad y convivencia. Son 6 palabras que tocan muchos aspectos de lo que cada uno está haciendo, y si no lo está haciendo, está implicado, y esas palabras lo tocan a uno, y es como quedarse todo el tiempo que necesitemos en cada una de estas palabras hasta haberla habitado de algún modo, haberla entrado por dentro. Y lo que básicamente voy a intentar hacer es a cada palabra darle una trayectoria, un camino, un paseo por varias disciplinas. Creo que básicamente habrá 3, a veces apenas como ejemplo, a veces solo como cita, como referencia, pero básicamente será lo pedagógico, lo filosófico y lo literario. Entre esas 3, vamos, no digo que sean las únicas ni excluyentes, pero es el camino que yo he trazado, y seguramente a esto se le agregará lo sociológico, lo antropológico y muchas otras dimensiones que quedan a cargo de ustedes. He pensado en un seminario donde la participación vuestra será la de ser espectadores. Para muchos esto puede ser como algo incómodo o una sorpresa, y sin embargo yo creo que no hay momento más bonito en la vida donde debamos ser apenas espectadores y no estar obligados ni a hacer un trabajo final, ni a tener que ser evaluados, ni tener que repetir las palabras que fueron dichas una hora antes, ni tener que elaborar una consigna para, sino simplemente los invito a escuchar una propuesta en 3 días. Y eso sí, dejaré los últimos 37 segundos de cada encuentro por si queréis decir algo. Que quiero decir que no hace falta que un seminario sea siempre hablo un rato, paso una película y después lo comentamos haciendo una ronda. Que no, que también puede ser simplemente escuchar, y a veces podemos escuchar porque queremos que algo nos atraviese y a veces no tenemos opiniones. Y a veces nos parece todo bien o todo indiferente, y por lo tanto lo que realmente me gustaría es que si esto fuera en el tiempo, en un tiempo más largo, lo haríamos de otra manera, pero teniendo 3 encuentros de 4 horas, les propongo, pueden ustedes no estar de acuerdo, que yo hablo y, bueno, en la medida que haya incomodidad, perturbación, afección, incomodidad, fiebre, etc., veamos qué hacemos. Pero mi idea es solo al final de cada encuentro abrir un poco a si tenéis algo para decir. Y si no, ya me lo dirá de otra manera, con los gestos que ocurren a cada momento en este seminario. Entonces, les propongo eso. Es una especie de desafío a quedarnos tranquilos, serenos, y hacer este paseo junto a mí, de mi brazo, digamos. Pero si ven algo bonito por el camino y me lo quieren decir, o algo que les ha perturbado por el camino, claro que encontraremos el modo de hacerlo. Bueno, tampoco vamos a hacer una presentación inicial de quién es cada uno, cuál es su proyecto, por qué está aquí, y eso porque ahí sí que se nos va todo el tiempo. Tomo en cuenta, por último, el hecho que seguramente la mayoría de ustedes ya ha estado por la mañana haciendo cosas, y que seguramente dentro de muy poco empezarán a entrecerrar los ojos, y por lo tanto cada vez hablaré más con un susurro, intentando no despertar aquello que ya ha entrado en trance, o incluso que mi voz actúe como hipnosis generalizada y que yo los despierte con un hasta mañana. Bien. Vamos a ocupar la primera parte de este encuentro, antes de la primera palabra, exactamente por la palabra o por una idea de presentación. ¿Por qué he tratado de construir esta idea de seminario y qué es en el fondo lo que quiero y que voy a anticipar ahora para no tener que solo hacer una conclusión el último día, en el último momento? En todo caso, esta de ahora va a ser la conclusión del seminario. Esta de ahora. Voy a comenzar por algo tal vez muy evidente, que es qué significa pronunciar una palabra, qué significa darle voz a una palabra, y básicamente lo que voy a decirles es que tiene que ver con asumir un cierto carácter de responsabilidad, asumir como responsabilidad los sonidos de nuestra existencia. Que cuando alguien hable, además de lo que diga, además de su contenido, se haga presente a la hora de decir algo. Que la voz que utilice sea, con el paso del tiempo, su propia voz. Que esa voz afirme, niegue, pregunte, dude, pero que sea una voz propia. Casi que yo diría que esta es la finalidad de cualquier, o debería ser la finalidad de cualquier sistema educativo, de cualquier nivel educativo. Que alguien, que no soy yo, asuma su voz como los sonidos de su propia existencia, que utilice las palabras que él mismo elija o que ella misma elija, y que esas palabras tengan alguien detrás cuando son pronunciadas. Detrás quiere decir hay un cuerpo que dice lo que dice y que está enteramente en esa palabra que pronuncia. Yo me he interesado por este tema primero por un tema radiofónico. ¿Qué significa esa voz que transmite algo sin saber quién lo escucha? ¿Qué significa una hora por semana hablarle a alguien que no se sabe quién es y que puede ser cualquiera? Y por lo tanto no fijarse tanto, dime con quién estás y te diré qué diré, sino que se trata más bien de decir qué tengo para decir y cómo lo diré. Hay algo de una estética de la voz, si ustedes quieren, pero ya verán que no es eso tanto lo que me preocupa, porque eso muchas veces está ligado a las mejores o peores formas de decir algo. Y yo lo que en realidad quiero conducir este seminario es para una ética de la voz y no para una estética de la voz. Aún reñidas, aún mezcladas, voy a apuntarle todo el tiempo a qué es esto que estoy diciendo, con qué voz lo estoy pronunciando y qué efectos puede producir cuando digo lo que digo. Encontré en este tránsito de estos años un testimonio de alguien a quien leo habitualmente, que se llama Edmond Jabez, que dice: por mi parte he intentado, al margen de la tradición y a través de los vocablos, recobrar los caminos de mis fuentes. Repito, por mi parte he intentado, al margen de la tradición y a través de los vocablos, recobrar los caminos de mis fuentes. Para existir se necesita primero ser nombrado, pero para entrar en el universo de la escritura es necesario asumir con el propio nombre la suerte de cada sonido. Esta frase, que tiene millones de vistas y formas de entrarle, traduce voz como escritura, lo que no está mal, porque uno podría decir que donde más se manifiesta la voz personal no es tanto en el habla, aunque uno cree que los actos del habla son los más transparentes, sino que justamente parece ser una meta de la escritura encontrar la propia voz. ¿Por qué? Porque ahí la palabra está encarnada. El lugar donde recibe la palabra es en el cuerpo, ¿eh? Y no en otro texto, y no en la exterioridad, etc. Jabez, aquí Edmond Jabez, está diciendo que Para entrar en la existencia, para comenzar nuestra existencia, necesitamos en primer lugar ser nombrados. De alguna manera, tener un nombre, que alguien nos nombre, que alguien nos ponga dentro del universo. Pero también dice que al asumir como propia la existencia, tenemos que encontrar nuestros propios sonidos, si es así que lo podemos decir. En todo caso, no voy a interpretar la frase de Yahvé, simplemente lo que estoy haciendo es comentarlo por los dos lugares que me parecen interesantes. Primero es, ¿qué quiere decir estar al margen de la tradición? Bueno, de alguna manera no repetir la voz de otros, no copiarla, no estar en el mundo apenas imitando una voz ajena. Pero en segundo lugar, lo que querrá decir es que para volver a entrar en el mundo y volver a entrar a la tradición, habría que hacerlo de otra manera. No ya con la voz que nos fue dada, con el nombre que nos fue dado, sino con nuestros propios sonidos. Es curioso que yo comente esto para iniciar, cuando muchas veces en un proyecto y un proceso de doctorado se nos exige que acallemos un poco nuestra voz, ¿eh? Perdón, ayer no podía hablar directamente y hoy estoy diciendo cualquier cosa, que es el efecto. Que tomo en cuenta, por supuesto, esa situación de quien está investigando, escribiendo su tesis, haciendo su proyecto, porque creo que ese es un momento muy ambiguo con respecto a la voz propia. No es muy ambiguo, sino que es totalmente ambiguo. Entonces, digo por los efectos que escuchen, que es ese momento en el cual quisiéramos darle nombre a las cosas, como rebautizarlas, como poder decir algo que no fue dicho, como de alguna manera encontrar nuestros sonidos en el mundo de lo que ya son las palabras conocidas y desgastadas y destenidas y descoloridas. Pero también sé que ahí hay una fuerte presión por obedecer a las tradiciones que quizás no sean totalmente nuestras, pero a las cuales debemos entrar a veces dócilmente. Entonces este seminario no sé cuánto ayudará al planteo de las tesis individuales o de lo que un doctorado se propone hacer con las generaciones que están inscritas, pero en todo caso, tómenlo como una detención, una pausa en ese proceso que la mayoría de ustedes estará haciendo. La voz, entonces, que asume la posibilidad de ser flexión, modulación, variación, tonalidad, autoría, pero que también puede ser impostación, hablar con voz ajena, hablar sin que el cuerpo esté allí presente, o hablar de una forma ventrílocua, esto es, que otro habla por mí, que otro dice por mí, ser yo un cuerpo muerto a partir del cual solo la voz autorizada dice. Pero también yo creo que a la voz se le puede agregar un rasgo de lo ético. Y en ese sentido, cada uno escucha a esa voz de la manera que puede y hace con esa voz también lo que puede. Me han dicho que en muchos países del mundo la voz ética ya no existe. Me contaron una gente que sabe, yo no sé qué pensar, que efectivamente esa voz de la conciencia, para llamarlo así, que en algunos países usa un nombre de gusano, bicho, insecto, el que te remuerde la conciencia, el que te corroe la conciencia, está desapareciendo cada vez más. Es como si nos escucháramos, pero es preferible no escuchar, no escuchar. Hay gente que ha cometido el peor de los asesinatos y lo disimula muy bien, es como si su voz interior no funcionara. Pero les quiero recordar desde este punto de vista que cuando Sócrates fue enjuiciado y cuando fue acusado de decir verdades que nadie quería escuchar. Él decía que era la voz de la conciencia la que lo obligaba a hablar y que en ese sentido no podía hacer nada al respecto, que en todo caso enjuician a su voz interior, que él simplemente traducía lo que su ética entendida como voz interior le dictaba. A mí me parece muy bonita la idea de entender la voz como ética, cuando al mismo tiempo muchos autores actuales están entendiendo la ética como una óptica, como una mirada. Es curioso que la ética ocupe espacio fisiológico del cuerpo, pero deben ustedes saber, que no lo retomaremos nunca en este seminario, la idea que proviene de Levinas y algunos autores como esos, acerca de la ética entendida como una mirada concreta hacia alguien específico. Y yo lo que estoy tratando, lo que voy a tratar de recuperar aquí, sin criticar esta idea, es cómo la voz es la actriz principal de eso que llamamos una ética individual. El hecho de escucharlo o no es otro problema, que se traduce en problema político, si ustedes quieren, pero que todo el mundo siente que su voz le habla de alguna manera. También hay estudios actuales, como se dice en un doctorado, ¿no? Hay estudios actuales que demuestran que la voz de la conciencia sigue existiendo. Lo que pasa es que entre esa voz y lo que decimos hay un sinfín de posiciones políticas, personales, etc. Bien. ¿Por qué me interesa básicamente esta idea de la voz ética? Pensando en lo educativo, he tenido durante los últimos 4 años un único propósito investigativo, que es sentarme en diferentes instituciones educativas a escuchar y participar muchas veces de conversaciones que ocurren al interior de las instituciones educativas, pero no para ver de qué hablamos o cómo planteamos nuestros problemas, sino justamente para entender la propia voz en que se conversa lo educativo. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ustedes me comprenderán cuando diga que la voz en educación ha venido siendo usurpada, o ha venido siendo tomada, o ha venido siendo traducida, muchas veces por un lenguaje tecnificado o técnico. Es decir, que lo educativo, la voz de lo educativo, ha tenido un desarrollo en varios sentidos, pero uno de ellos es que creemos o se cree que cuando hablamos de lo educativo hay que inmediatamente tecnificarlo. Tecnificarlo aquí quiere decir ponerlo en un dispositivo con un lenguaje específico y que solo sea comprendido al interior de ese lenguaje. ¿Se comprende la idea? Es decir, entender lo educativo como una técnica, pero no en el sentido de disciplina, sino en el sentido de la voz que la pronuncia. Entonces, para ser más claro, utilizamos palabras que muchas veces nos vienen dadas, nos nombran, y que esas palabras al exterior serían poco comprendidas o incomprendidas, y ya voy a dar un ejemplo muy reciente, y que ocupan todo el espacio de la voz pedagógica. Es como si mucha gente tomara para sí la voz técnica como la única posibilidad de tener voz pedagógica. Tener voz pedagógica. No cabe duda que esto pasa en otras disciplinas, pero a mí lo que me convoca hoy es la cuestión de lo educativo. Y habría que ver cuánto lo educativo merece ser atrapado en una voz técnica, en una voz técnica. O tecnificada, repito. Un ejemplo muy peculiar, que tiene varios desdoblamientos, pero muy peculiar para mí, fue haber asistido a una larga sesión de trabajo entre varias escuelas, donde lo que se estaba discutiendo en apariencia era aquello de la igualdad y la diferencia, solo para ponernos estos grandes temas que ocupan la agenda pedagógica de estas épocas, ¿sí? La igualdad y la diferencia. Estamos rodeados de grandes frases a propósito, muchos eventos traen ya sus consignas a propósito de la igualdad, hay frases muy conocidas en este sentido, y entonces a esa reunión asistían también personas que no venían del campo de la educación, básicamente padres y madres. Y entonces, después de 4 horas de un debate refinado, donde cada uno exponía hasta el hartazgo todo lo que pensaba, con palabras muy bien elegidas, muy bien pensadas, muy bien preparadas, una madre en particular que se levantó, pidió la palabra, pidió permiso para hablar, porque claro, ella no era de ese ambiente, y dijo dos cosas que crearon como en una película de terror una música de fondo así un poco abrupta. Y lo que dijo fue, quiero pedir permiso, yo no hablo la lengua de ustedes. Eso fue lo primero que dijo. Y a mí me fascinó esa posibilidad de darnos cuenta que de pronto estábamos hablando en una lengua extranjera para las personas que están por dentro. Ni siquiera es para personas a las cuales uno pueda llamar que están por fuera. Era una madre de alguien que estaba yendo a una institución educativa y sobre la cual nosotros estábamos discutiendo, digámoslo así, si su hija era igual o diferente, para ponerlo en estos términos. La madre pide permiso entonces y lo primero que nos pide es perdón por hablar otra lengua, quizás una lengua propia, sencilla, o quizás no, pero propia estoy seguro. Y lo que dijo a continuación es, ¿por qué no se ponen de acuerdo si mi hija es igual o es diferente? Que no estoy entendiendo nada. Es decir, ¿para qué tanta cuestión, para qué tanta tecnificación, cuando lo que está en juego es otra cosa? Y lo que allí estaba en juego es que ella quería saber cómo iba a ser tratada su hija, dónde iba a ser puesta, cómo iba a ser mirada. Doy este ejemplo no para materializar una elaboración más abstracta, etc., sino porque creo efectivamente que la historia de la pedagogía ha ido de menos tecnificación a más tecnificación y no sé si este es un momento en el cual destecnificarla. No sé. Yo probablemente no hable esa lengua de la educación, hable otras, pero esta en particular no me es una lengua próxima, no es una lengua con la cual yo pueda pronunciar lo educativo. Ni en un curso de doctorado, ni en mi casa cenando. Para que quede claro que no es una cuestión de impostura o que no es un artificio para explicar otra cosa. Pero también, quizás ustedes estarán de acuerdo conmigo, quizás no, ya lo veremos, o tampoco se trata de estar de acuerdo, ¿no? En que la lengua de lo educativo y la voz que pronuncia lo educativo, más allá de que se haya tecnificado, también se ha puesto en el cuerpo de un aparato jurídico. Es decir, que mucho de lo que se expone como lo educativo hoy se expresa con una voz ligada exclusivamente a derechos y obligaciones, reglamentos y cambios de reglamentos, que lo veremos muy materializado en la palabra evaluar, porque creo que es aquí donde se ve con claridad cómo se ha impostado la voz de lo pedagógico, transformando la palabra enseñar, que es una palabra que todos sabemos pronunciar, cambiándola por la palabra evaluar, la mayoría de las veces. Pero este no sería el único ejemplo, también la palabra incluir, que puede ser un simple gesto de hospitalidad, se ha transformado en un aparato jurídico. Como tantas otras palabras del campo educativo, donde, repito, quien habla desde esta posición lo hace ya no a través de una voz ética, sino que lo hace a través de lo que se dan a llamar técnicamente una razón jurídica. Es aquella que lo único que es capaz de decir o de pronunciar es que los niños tienen derecho a tal cosa, que nosotros tenemos derecho a tal cosa, es que tus obligaciones son, y todo se formula en una especie de escenario de leyes y decretos y reglamentos. Hoy lo educativo, y me parece que lo más claro que tenemos a mano, es cuando alguien escribe un trabajo sobre la evolución de las normativas educativas y hará una historia de la razón jurídica, pero no de lo pedagógico, entendido como otro tipo de relación y como otro tipo de voz. Hasta aquí, lo que estoy queriendo decir es que muchas veces la voz del educativo aparece tecnificada o aparece bajo la forma de lo jurídico, pero también creo que hay un exceso en esa voz de lo que podríamos llamar una voz moralizadora, no tanto ética, sino moralizadora. Ya sería una voz que no dice tanto, como en el primer caso, nombres, utiliza nombres o discursos elevados, o que solo se entienden tautológicamente, ya no es una voz del derecho o de la razón de lo jurídico, sino que es una voz que ordena lo educativo según lo que está bien y lo que está mal. Y que lo que hace un poquito es poner en valores lo que son relaciones, o poner bajo el nombre de lo correcto y lo incorrecto, y que cuando hablemos de la palabra enseñar lo verán muy claramente, lo que intenta en el campo educativo es enseñar a vivir a los demás, dando como ejemplo la propia vida. Ese es el caso de la pedagogía como moralización, digamos, donde uno es el testigo de lo que habrán de ser los demás. Fíjense, y seguramente me olvidaré de muchas otras voces, pero antes de entrar en la voz ética, lo que he intentado es mostrar que hay muchas otras voces y que hoy son predominantes. La voz tecnificada, no es tecnológica, sino que es tecnificada, la voz jurídica y la voz moralizadora, que casi cubren todo el espectro de lo que llamamos educación, casi. Me gustaría hablar entonces de la voz que queda, o de otro tipo de voz, que no sea ni A, ni B, ni C. Agua. A este punto voy a empezar a tener que decir qué es lo que creo es una voz ética para pronunciar lo educativo. En primer lugar, es una pronunciación que quiere hacerse escuchar. Esta suerte de obviedad lo que va a indicar es que, como queremos hacerla escuchar, tenemos en cuenta la presencia de los otros. No hablamos para nosotros mismos, no hablamos apenas para entendernos entre colegas, sino que hablamos para los demás. Y vamos a entender a esos demás con una figura muy reciente de algunos autores, que a esos demás los vamos a llamar los cualquiera, pero que me gustaría que quede como una palabra del uso común, digamos, la palabra cualquiera, pero que luego le vamos a dar unas vueltas porque cualquiera no es cualquiera, o en todo caso cualquiera hay que entenderlo de diferentes formas, pero me refiero que una voz en este sentido que quiere hacerse escuchar es porque quiere que otros cualquiera la escuchen. Y por lo tanto estará sujeta a los efectos que provoque. Nada más obvio que esto que estoy diciendo, y sin embargo ustedes pueden notar cómo se interrumpe permanentemente en las otras voces esta pequeña partitura, porque uno dice, es una voz que no quiero que nadie me escuche, es simplemente una voz dicha para mí o para mi colega que me sobreentiende, o para publicar en una revista internacional que nadie leerá. Entonces, bien, eso es una voz que se interrumpe. que comienza de una manera pero que tiene otra finalidad. Yo lo que estoy tratando de decir es que la voz educativa es una voz que queremos que se escuche y que al querer que se escuche tomamos en cuenta que está dirigida a alguien cualquiera, que ya revisaremos quién es alguien cualquiera, pero que además sufriremos o padeceremos o gozaremos de los efectos que se escuchan. No hay en este sentido una voz ética impune o que salga indemne, que pueda decir cualquier cosa, sino que es una voz que alguien estará escuchando. ¿De acuerdo? Yo creo que no se trata entonces de imponer lo que una palabra es o debería ser. Nada más simple que esto. Se trata de una palabra que entrará en una dinámica de ser escuchada, de ser atendida, y por lo tanto sufrirá los cambios de sentido que toda relación con cualquiera impone. Es decir, no es lo mismo una misma palabra dicha para alguien que escucha desde una posición diferente, y por lo tanto los matices de esa palabra acompañarán con cambios en el tono de la voz y en el registro de la voz. Desde ese punto de vista, yo creo que nos podríamos preguntarnos dos o tres cositas en esta introducción que será más extensa que el propio seminario. Digo, porque no voy a parar de aclarar lo que quiero hacer, y yo creo que los seminarios intensivos no son otra cosa que una aclaración perpetua de lo que uno quería decir, ¿verdad? Y que al fin y al cabo, cuando ves los apuntes de la gente, son dos frases. Y cientos de toses al respecto. Me parece que las varias preguntas yo las podría ordenar de la siguiente manera. ¿Qué hacemos con todas esas palabras que muchas de ellas se han caído al suelo, han sido pisoteadas, a veces por gobiernos de turno, a veces por conveniencia, a veces por indiferencia? Pero yo creo que hay varias palabras educativas que se han caído al suelo, que están allí en el suelo, desparramadas. ¿Qué hacemos también con esas palabras demasiado enfáticas? O ese tono que dice, porque lo digo yo. Entonces, ¿qué hacemos un poco, o qué hacemos nosotros, como sujetos peculiares y singulares, con todas esas palabras que se han caído al suelo y con todas esas palabras que están demasiado altas, que ya nadie comprende o que ya nadie usa porque se han tirado al suelo? Hay alguien que ha hecho un trabajo que se llama, una italiana, que se llama La historia de la mala educación, donde lo que junta un poco es esa basura de palabras que hemos tirado al piso en la educación, porque yo no sé, por la razón creciente, se han abandonado, se han dejado de lado. No, ya no se dice integración, ahora se dice inclusión. No, ya no se dice esto, ahora se dice esto otro. Y entonces un poco estoy preguntándome al mismo tiempo, aunque ya no se dice y hay que decir, un poco, ¿qué hago yo con las palabras pisoteadas y qué hago yo con las palabras que están en la punta del cielo y que en ambos casos tengo que hacer algo? O me agacho para buscarlas o me estiro para también agarrarlas, y sin embargo se nos está pidiendo como mucho, ¿no? En el medio está nuestra voz. Y hay gente que habla de lo educativo a ras del suelo, y hay gente que habla de lo educativo hacia arriba, con una diferencia de posición demasiado evidenciada, ¿verdad? Es decir, lo educativo como aquel ideal absolutamente inalcanzable, lo educativo como una tarea que no, ya no nos conmueve, ya no la deseamos. Y entonces vuelvo a decir una de mis primeras cuestiones, que parecerá un poco de actividad física, es qué hacemos con esas palabras que se han caído al suelo, para no pisotearlas, para no ponerlas debajo de la alfombra, y qué hacemos con esas palabras que alguien pronuncia exageradamente. Bueno, esa es una de las primeras preguntas. Lo otro, ¿cómo leer y cómo escribir alrededor de las palabras en cuestión? Que es otro problema. Es decir, esa voz ética, ¿cómo la encontramos en los textos y cómo la ponemos en la escritura? Que me parece que también es un tema sobre el cual poco hablamos, ¿verdad? Hace muy poco me tocó visitar una universidad en un país vecino, donde había un letrero, un cartel que anunciaba los próximos 3 seminarios del doctorado. Y me invitaban a que me anoten alguno de los 3 y que dicte alguno de los 3 como si uno fuera un actor de reparto. ¿Eh? Es decir, que he dado 3 seminarios, ¿dónde hablas tú? ¿En cuál de los 3? Me llamó la atención porque el primero, el que iniciaba la secuencia, era cómo obtener fondos para la investigación educativa. Y yo decía, claro, lo primero es el dinero. Y ya sabemos que en época de crisis ese seminario no sirve para nada, ¿eh? Porque no hay más dinero para esas cosas. Pero dije, curioso empezar así la conversación. ¿Eh? Obtención de recursos internacionales para la investigación educativa. 2. Cómo publicar en revistas con referato internacional. Segundo seminario. En ese yo no me apunté por las dudas. Pero también me resultó muy curioso que el segundo seminario se ocupara de esta cuestión cuando sabemos que esto se resuelve de otras maneras, o no se resuelve. Y el tercero era ética de la investigación educativa. A lo cual yo dije, ¿cómo hacemos para llegar al tercer eslabón de la cadena? Si no tenemos plata, si no sabemos dónde publicar, ¿qué ética nos queda? Quiero decirles, esto estaba publicado, es decir, estaba evidenciado, está dicho para alguien. Quien lo escucha, ¿qué hace con ello? Lo naturaliza y dice, este es el orden, en este orden debo entrar. O me anoto apenas en el tercer seminario. ¿Eh? En fin, a veces siento que con algunos ejemplos no concretizo, pero abro para otras cuestiones. Lo peor de este seminario es que tengo un espejo enfrente. Bueno, curiosa forma de evaluación. Curiosa. Les veo todas las espaldas, es muy curiosa la imagen desde aquí. Cuando miro para allá hablo con espaldas o con cabellos, y cuando miro para aquí ya... me gustaría primero leerles algo sobre eso de las palabras que están caídas, para ya empezar a pronunciar con cierto tono, en este caso literario, poético, eso que quiero decir con las palabras que están caídas en el piso. Para luego tomar un ejemplo particular y ver todas las formas de pronunciación a las cuales podríamos dar causa. Hay un poeta argentino llamado Roberto Juarros, ya muerto, que fue muy conocido por hacer una poesía muy existencial, casi filosófica, casi aforística, y que habla del lenguaje de las palabras caídas, y me gustaría compartirlo con ustedes. Y él dice, en un breve texto, también las palabras caen al suelo, como pájaros repentinamente enloquecidos por sus propios movimientos. Entonces, desde el suelo, las propias palabras construyen una escala para ascender de nuevo al discurso del hombre, a su balbuceo o a su frase final. Pero hay algunas que permanecen caídas y a veces uno no las encuentra, como si supieran que alguien va a ir a recogerlas para construir con ellas un nuevo lenguaje, un lenguaje hecho solamente con palabras caídas. ¿Quieren que lo lea de nuevo o me callo? ¿O está claro? En realidad el poema estaba primero y yo me inventé todo este discurso para poder leerlo después el poema, ¿vale? Pero como ustedes están ya en un alto nivel, se habrán dado cuenta enseguida de mi estrategia, ¿vale? Bien. Palabras que esperan ser recogidas, palabras que esperan de nuevo ascender en el lenguaje del hombre y ser pronunciadas como si fuera por primera vez. palabras caídas al suelo. Lo que las palabras caídas al suelo han provocado, y aquí vamos a dar otra vuelta más a ese tema, es lo que llamamos un lenguaje deshabitado. Lo que José Luis Pardo, un filósofo español, ha llamado el lenguaje despoblado. Un lenguaje sin voz dentro. Un lenguaje sin nadie que lo pronuncie. Contra esa lengua despoblada y contra ese lenguaje deshabitado es de lo que va este seminario. Contra ese lenguaje despoblado. Contra ese lenguaje deshabitado. Ese lenguaje al que uno lo interroga y le pregunta y no hay nadie adentro. ¿Eh? Porque las palabras o están caídas o están muy altas. Vamos a un ejercicio de esa pronunciación. Yo creo que esa palabra, que cualquier palabra, y mucho más en el caso que nos ocupa, que es lo educativo, por ahora indefinido, por ahora ambiguo, por ahora largo, ensanchado, tiene o podría pasar por cinco ejercicios o cinco procesos de pronunciación de la voz propia. No se trata de cinco capítulos de una tesis, no se trata de cinco formas de clasificar o definir nada, sino que son cinco ejercicios de la voz que dice algo para que alguien la escuche, o de la escritura que escribe algo para que alguien lo lea y se someta, por lo tanto, a esa lectura y a ese escucha. Y lo primero, que me parece un ejercicio que hemos abandonado casi por completo, es interrogarnos acerca de cómo resuena una palabra. ¿Cómo resuena para cada uno de nosotros una palabra? ¿Por qué pongo esto en primer lugar? Porque efectivamente, si la palabra no es, sino que está sujeta a los múltiples sentidos que se dan en múltiples relaciones, cómo le resuena cada palabra a cada uno podría ser un ejercicio donde explorar la relación personal con esa palabra. Es como cuando alguien dice cuál es su tema de investigación, y uno quisiera que ese tema de investigación esté pronunciado, o sea, pronunciado como si fuera por primera vez, por cada uno, dándole un sentido. No es el tema, sino cómo resuena eso que es un tema, ¿se entiende? Es decir, miles de personas podrán hacer investigaciones sobre la lectura en tal nivel educativo, sin embargo, a mí lo que me interesa saber es cómo resuena esa palabra lectura en cada uno de ustedes. Para que quede claro, el ejercicio que uno estaría pidiendo aquí, que no lo haremos, no se intranquilicen, sigan en esta comodidad de la escucha, pero de alguna manera, se imaginan 3 días así, es una pesadilla esta. Ya el cuarto día, como otra vez, yo sigo hablando y hablando y hablando. No se logran despertar y yo sigo hablando y hablando. Quizás el último día de 6 horas para que ustedes participen, de las 4. Pero vamos al grano en este asunto, que es la resonancia de una palabra tendrá que ver entonces con saber decir qué me pasa a mí con esa palabra. No tanto qué pasa con la palabra, no porque la lectura es importante, no porque sin la lectura no llegaríamos a hacer nada, no porque la lectura te contribuye a que seas en el futuro. Todo eso no es como resuena una palabra. Todo eso es lo que la palabra debería ser. Todo eso es como tú deberías pronunciar la palabra que yo digo. Pero para que quede claro, no me interesa tanto cómo se impone una palabra, sino cómo se expone la palabra. ¿Está claro? ¿Está claro? Quiero darles en este sentido del primer ejercicio, justamente con la palabra leer, algo que he pedido a mucha gente que hiciera en muchos niveles educativos, hasta encontrar una que me gustó muchísimo y que quiero ponerla ahí como un posible ejemplo de lo que sería una pronunciación singular, ni mejor ni peor, ni correcta ni incorrecta, ni moralizadora, ni tecnificada, ni jurídica, que también las tenemos, por supuesto, está claro que las tenemos. Con respecto a la lectura tenemos todas estas voces. En la resonancia es más difícil. En todo caso es más fácil encontrarla en escritores que en pedagogos. Es más fácil. Pero luego de hacer este ejercicio con muchas otras palabras, aparece la siguiente pronunciación sobre qué sería leer. Repito, ni universalmente, ni jurídicamente, ni técnicamente, sino como pronunciación. Inclusive aquí no hay ninguna, en ningún momento se menciona la palabra cognitivo o habilidad. Porque la pronunciación personal, eso o ya lo sabemos, o no cuenta para nada en nuestra experiencia personal. Y el texto, muy breve, diría lo siguiente. Pasar y posar la vista, y pasar y reposar el alma, si es que ella existe. Es una definición de lectura, desde un punto de vista de la pronunciación singular. Distraerse en el sentido de abandonarse, perderse en una travesía que no tiene punto de partida ni destino aparente. De hecho, en otros lenguajes, en otras voces, podríamos decir efectivamente a un libro se le entra en cualquier parte y se lo termina en cualquier parte. Esto dicho en otra voz, pero en esta voz la pronunciación lo dice de esta manera. El cuerpo lee. El cuerpo, por obligación, si fuera el caso, por obligación, acto de injusticia contra cierto tipo de escritura, por deseo, leer por deseo, laberinto, encrucijada, etc. Dicho como orden, en tono imperativo, tendrás que leer, habrá un lector más. Por decisión propia, buscar lo inhallable, encontrando lo inestimable. Como el viajar, irse lo más lejos de uno y lo más próximo de otro. Bien, ¿qué se revela en esta pronunciación? Que puede ser como cualquier otra, que puede estar mejor o peor escrita, bien o mal, me da igual. Hay la revelación de alguien que tiene una relación peculiar con la escritura y que usa su propia voz para decir qué es leer. Y se los confieso más inmediatamente, no dice qué es leer, sino que hace una operación para mí mucho más interesante, que es hablar, pronunciar sobre qué hay con H en el leer. Fíjense ustedes que la variación que hace no es tanto cómo definir la lectura, sino qué habría dentro de la lectura. ¿Qué hay en aquello que llamamos de lectura? ¿Qué hay en aquello que llamamos de currículum? ¿Qué hay en aquello que llamamos de didáctica? Esa es una operación interesantísima que enseguida voy a ahondar un poquito más porque da como una doble señal sobre cómo se puede investigar, cómo se puede pensar también lo educativo, no tanto por lo que es, sino por lo que hay. Y ante una misma cuestión, un mismo problema, cómo cambia cuando lo que pensamos es qué es esa cosa, a cuando pensamos qué hay en esa cosa. ¿De acuerdo? Y esto mantengámoslo en la memoria porque enseguida va a ser comentado. Este puede ser un primer ejercicio, más allá de cuánto sepamos escribir o hablar, estoy seguro que cada uno puede expresar, dar voz a una relación particular con eso que muchas veces es tratado como lo que debería ser. Sí. ¿Qué pasa si en una relación pedagógica lo que nos planteamos es que hay que leer sin dar ningún otro argumento? Hay que leer porque hay que leer. ¿O qué pasa cuando en la relación pedagógica se dice que hay que leer porque si no, no serás nadie en la vida? Lo que me parece de un nivel de traición absoluto, ¿no? Digamos, condenar la lectura a una futura existencia que no sabemos cómo va a ser. Pero inmediatamente después de hacer resonar la palabra, y les pido que cada uno haga el ejercicio que quiera con sus palabras, incluso en otro momento y en otro seminario, lo que me parece que sigue es tener la posibilidad de ensayar la palabra. No tanto de ver cómo se pronuncia o qué resonancia tiene o con qué otras palabras se asocia esa palabra en cuestión, sino lo que hemos, bueno, lo que la tradición filosófica y literaria ha llamado el ensayo. Que no quiero entrar en la palabra ensayar, pero sí quiero dar dos características que cada vez son más ajenas a la producción académica. Dos. Una es la de quitar ceremonialidad a lo que decimos, quitarle lo ceremonial, ¿eh? Es decir, quitarle un poquito esa soberbia, esa altura, esas connotaciones de clase social, de grupo privado y particular. Y lo otro es el libre espíritu, el espíritu un poco más libre. Ustedes ya saben que el ensayo tiene mala prensa, yo esto no lo voy a decir aquí, ya lo saben. Académicamente está como condenado de antemano, sin testigos y sin pruebas a la vista, pero también saben que grandes obras fueron trabajadas con ensayos sin los cuales no hubiéramos vivido, ¿no? Sin los cuales no hubiéramos vivido. Hay muchos autores que ustedes deben conocer, pero entre ellos Adorno, Benjamin y tantos otros, que han hablado del ensayo, bueno, un poquito pontificándolo, y han dicho, de todas formas, que un mal ensayo no es mejor que una buena tesis, ¿eh? Quiero decir con esto que tampoco hay que exagerar las bondades de un ensayo. Pero, ¿qué querrá decir entonces, una vez que la palabra nos resuena, ensayarla un poco? Quitarle ceremonialidad, no limitarla por la disciplina en la que estamos presos, no darle apenas una connotación que nos proviene del exterior de nuestro campo de trabajo, sino ensayarla, abrirla, un poquito encontrarle todos sus matices, no apenas el que ya está ahí planteado, no apenas el que hemos oído contar. Entonces creo que a la resonancia le sigue un poco ensayo, le sigue un poco ensayo. De cuánto esto quedará luego en un trabajo es otro problema. Pero de verdad que cuando uno escucha a las personas que hablan de un tema y que lo han ensayado en este sentido, o sea, aquellos que le han quitado ceremonialidad y que se sienten libres frente a un tema, uno lo agradece. Mientras que cuando lo que notamos es que alguien habla de un tema solo a partir de lo que la disciplina le dicta, uno se queda, o yo me quedo, para no acusar a nadie aquí, pero yo me quedo con la sensación de que todavía no ha pronunciado la palabra, de que no lo ha pronunciado con voz propia, con voz propia. Creo que después sí que podríamos intentar en un tercer momento definir, hacer el juego de las definiciones, pero para que de alguna manera quede claro, yo usaría un doble registro de definición. Trabajaría sobre un doble nivel de fijación o de anclaje de una palabra que hemos pronunciado y ensayado, para también poderla de alguna manera detener ante tanto movimiento permanente. Es decir, una palabra, como ustedes saben, llega un momento que necesita tocar las cosas, ¿eh? Que de tanto ensayarla y de tanto pronunciarla ya no sabemos qué estamos hablando, cuál era la palabra en cuestión. Y déjenme darles este ejemplo justamente, porque creo que con la palabra leer vamos a encontrar por qué esa doble necesidad de una doble definición, por lo menos. Y es que si solo predominara la definición de diccionario, me refiero al mejor de los diccionarios, vamos a entender que ahí la palabra, en vez de fijarse, encuentra sepultura, lo que es diferente. Una cosa es fijar una palabra, detenerla en todos sus sentidos, y otra cosa es darla por muerta, o sea, darla por ya sabida, de una vez y para siempre. Yo he tomado, por ejemplo, la definición de leer, que viene de un buen diccionario, de mejor, de lo que se considera de lengua castellana. Y si nos recordamos de la pronunciación y tomamos en cuenta todos los ensayos que hay sobre leer hoy en día, vemos qué efecto nos provoca la definición del diccionario. Leer, pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Bueno, la definición. La pedagogía puede tomar esta definición ya como didáctica, como su propio lenguaje. Pero también puede tomar en cuenta las pronunciaciones como las que ejemplificamos y verán que ahí hay pedagogías muy diferentes en juego. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Entender o interpretar un texto de determinado modo. En las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado lección. Descubrir los indicios, descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien. Es decir, que según la definición del diccionario, la resonancia viene después. Cuando lo que he tratado de mostrar en la pronunciación es que los sentimientos vienen primero. Es decir, es mi relación con el leer, no es lo que la lectura es. Es mi relación con el leer. Muy bien. Hasta aquí una definición tradicional de diccionario. Podemos ser pedagogos de diccionario. Yo no estoy aquí juzgando. Estoy diciendo que como única posibilidad, aquí tenemos la definición. Y procederemos en consecuencia. Sin embargo, al lado de esta definición, yo podría tomar, por ejemplo, alguna que proviene de la filosofía, alguna, y por último tomar alguna que viene de la literatura, y hacer un juego con el simple objetivo de que la palabra definida nunca pierda la capacidad de ser movida un poco. De que no sea solo eso, de que tenga algo así como una duración. Entonces, fíjense, elegí para este caso algo que alguna vez escribió Maurice Blanchot sobre el momento en que los primeros filósofos ponían en tela de juicio la lectura como algo feo, algo venenoso, como algo que podría ser molesto, sobre todo porque se hacía en secreto, porque no se sabía bien qué había allí. Y la oponían al tema del hablar. Claro, mientras se hablaba, uno era público. Mientras se leía, uno era privado, ¿verdad? Y entonces se dice que en el Fedron, Platón evoca, para condenarlo, un extraño lenguaje. Hasta ahí, este ahí que alguien habla, y sin embargo nadie habla, lectura en voz alta, ¿verdad? Este ahí que alguien habla, pero nadie habla. Nadie nos habla. Es de hecho una habla, pero ella no piensa en lo que dice y dice siempre lo mismo por la propia repetición del signo escrito, incapaz de escoger a sus interlocutores, incapaz de responder si le interrogan y de presentar auxilio si la atacan. Me gusta esta versión porque no tiene nada que ver con todo lo anterior y es una idea de lectura que anda por ahí, ¿verdad? Bueno, sigue la idea de lo que Platón dice en el Fedro acerca del peligro que entraña y de la condena que hay que hacer a la lectura, lo que ya me parece un buen material para conversar a propósito de esto. Y por último, elegí un pequeño fragmento de una poetisa española que vive aquí en Barcelona, aunque ella es de Bélgica, que se llama Chantal Mallard, Premio Nacional de Poesía Española en el 2004, si no me equivoco, con un libro que se llama Matar a Platón. Acabamos de leer el Fedro de Platón y ahora lo vamos a matar con este pequeñísimo fragmento donde ella da otra idea de lo que es, otro sentido a la palabra leer y dice, pudo evitarlo pero no lo hizo, no quiso hacerlo, pudo cerrar las páginas del libro y no lo hizo. ¿Qué le retiene de hacerlo? Vaya definición de lectura. Pudo evitarlo, claro, podemos no leer, ¿verdad? Podemos no leer, podemos no mirar hacia el libro, pero no lo hizo, no quiso hacerlo, pudo cerrar las páginas del libro y no lo hizo. ¿Qué le retiene a hacerlo? Muchas veces cuando los estudiantes desde pequeñicos hasta grandes nos preguntan para qué leer, pues más que una definición de diccionario, uno podría tener esta idea a mano, que es que queremos porque es imposible evitarlo de alguna manera, no por obligación o no porque si no no seremos nadie, sino simplemente porque no lo podemos evitar. Bien, este es el momento de preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nos perdamos de vista, ¿qué tal? Todavía no empezamos, ¿verdad? Todavía no empezamos. Pero, no sé, alguien muy rápidamente quiere decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De lo más bien? Bien. Yo solo le estoy preguntando a la gente que todo el tiempo se hace mientras hablo, por las dudas. Pero podría buscar a alguien que estuviera como indiferente a ver qué quiere decir. No hay nadie indiferente. O dormidos o despiertos. ¿Qué tal, cómo estás? Tú que no me miras. ¿Estás bien? Sí. Estás solo en la fila. Muy bien. Me parece que muy rápido. Yo he tratado de hacer un ejercicio para desvanecer, puedo usar esa palabra, desvanecer el sentido único de una misma palabra. Palabra leer, que no va a ser objeto de nuestra atención aquí. Y sin embargo, lo que he tratado, digo muy rápido, muy introductoriamente, he mostrado cómo de alguna manera la hemos pronunciado, ensayado, pedagogizado, definido, poetizado, filosofado, y que lo que de alguna manera intentamos hacer no es imponer el sentido único de la palabra leer, sino que de alguna manera estoy indicando, sugiriendo que educar quiere decir no desvanecer los sentidos únicos de las palabras, no permitir que se desvanezcan los sentidos de las palabras. Por lo tanto, no solo evitar el sentido único, la única pronunciación, la voz autorizada, la voz oficial, sino al mismo tiempo tratar de darle todos estos ejercicios de pronunciación y ya verán. Algunas cosas más de esta introducción, que no terminará jamás, como ya he dicho recién. ¿Qué tal el seminario con escribir? Una buena introducción al abismo. Está claro que yo tengo palabras preferidas, es decir, que lo que estoy haciendo aquí de alguna manera es trabajar con palabras que me gustan, y gustar también quiere decir muchas cosas, no es apenas me gusta y por eso lo hago. Gustar en el sentido de lo que estoy tratando de decir, de la voz, de la pronunciación, es palabras para saborear, para encontrarles su sabor. No sé si hay alguien de Cuba, de Puerto Rico, sabor, pero lo que estoy queriendo así decir aquí no es apenas decir, voy a trabajar con palabras que me gustan y las que no me gustan las dejo de lado. Gustar aquí puede ser que tengan un sabor amargo también. Entonces, creo que ahí tiene que ver con gustar, con tocar, con palpar, con oler, y es de algún modo, si me lo permiten decir así, acercar el lenguaje a lo perceptivo, no tanto a lo conceptual, sino anclarlo un poco, demorarlo un poco en lo perceptivo. Es como si tuviéramos una conversación otra vez, como en la infancia, de cómo suenan las palabras, de cómo te tocan, si te tocan, de a qué huele la palabra tal. Yo eso lo jugaba en la infancia. Algunos talleres literarios hoy lo vuelven a hacer con otros fines, pero me parece que podemos todavía quedarnos en un tipo de conversación a propósito de por qué te gusta esa palabra, por qué tormento no es el masculino de tormenta, por ejemplo, ¿no? Es decir, detenernos en eso que nos... Pensé que no había llegado el mensaje. Pero de alguna manera quedarse en ese juego perceptivo que ya también explicaré por qué. Cuando llega este momento siempre digo, todo se hubiera resuelto, toda esta hora y tanto de bla bla bla, si yo hubiera utilizado aquí una frase que el amado y odiado Nietzsche pronunció alguna vez con su razón, una frase que luego se transformó en un aforismo que mucha gente ha pronunciado alguna vez y que dice sencillamente: la palabra depende de la boca que la pronuncia. A mí este aforismo me gusta mucho porque en realidad lo que hace es, la palabra por sí, no hay diccionario que la sostenga, que la mantenga, solo lo que hay que ver es quién la pronuncia. Es como si hiciéramos el siguiente ejercicio. Dicho el jefe de policía de la comunidad de Valencia, la palabra inclusión es una. Pero qué sé yo, dicha por mi amigo el gitano, el payo, la palabra es otra. Dicho por una persona ciega, la palabra inclusión es una. Ahora dicho por la directora de la Fundación 11 es otra. Si en este caso justo coincide, ¿verdad? La misma persona, pero digo, mal ejemplo, ¿verdad? Quiero decir que si la palabra es verdad que depende de la boca que la pronuncia, no es tanto disputar palabras, sino tratar de ver qué boca hay detrás, qué labios están pronunciando, qué garganta es esa. No quiero seguir más para adentro porque terminaríamos en qué aparato genital tiene cada uno, pero lo que estoy diciendo con esto, y retomando esta idea de Nietzsche, es que no hay una creencia sobre lo que una palabra es, sino sobre quién la dice. Y muchas de las palabras educativas que son comunes, o muchas de las palabras políticas que son comunes, a veces lo que hay que fijarse no es qué dicen, sino quién las dice. Piensen ustedes en la palabra democracia. Y háganla pasar ustedes por todo. No sé, elijan 20 representantes de los medios de comunicación y pongan determinadas palabras y vean cómo suena esa palabra. Dicha por un secretario de educación o por un ministro, la palabra política educativa significa algo, dicho por un maestro significa otra cosa, dicho por un padre significa otra cosa, la palabra es la misma. Pero lo que estoy diciendo aquí es que todas ellas pasan por una pronunciación. Creo que al fin y al cabo, en esta introducción, lo que vamos a ver es que muchas veces todo se reduce a una polémica entre retórica, gramática, poética. Algo que veremos muy claramente con la palabra explicar, que nos toca hoy, si llegamos a tiempo, en la segunda parte, después de la cena. Y digo esto de la retórica y la gramática porque de alguna manera hay una voz que solo se quiere escuchar a sí misma, y esa es la retórica, y hay otra voz que solo quiere decir las cosas que son correctas y cómo deben ser correctas pronunciadas por todos, que es la gramática, y puede haber una voz más poética que incluye lo ético y que lo que quiere, repito, es el desvanecimiento del sentido. Y si ustedes me permiten, porque así va a ser esto que he preparado, me voy a apoyar para eso en un bellísimo fragmento que otro filósofo francés, por cierto, suicidado quiere decir matado a sí mismo, pronunció allá por los años 60, cuando lo que notaba no era tanto que no había palabras para decir, sino que no había condiciones para decir. Era como si todo estuviera ya dicho y todo ya estuviera ocupado por el aparato político, por el aparato jurídico, por el aparato técnico. Gilles Deleuze habla de las palabras inútiles, de las palabras anegadas, de las palabras ya no en el piso, sino directamente debajo del barro. Que no es lo mismo, es otro nivel de anegamiento. Y entonces dice, en un texto, bueno, que apareció después en castellano como Conversaciones, dice: hoy estamos anegados en palabras inútiles, en cantidades ingentes de palabras y de imágenes. El problema no consiste en conseguir que la gente se exprese. Es decir, no se trata tanto de poner a hablar a la gente, lo que era un problema en otras épocas, ¿no? En otras épocas era como que había que hacer hablar a la voz silenciada, a la voz subalterna, a la voz esclavizada, a la voz que estaba soterrada por efectos de poder. Y él dice, ya no se trata tanto de hablar, porque bueno, todo el mundo habla. Y sigue, sino en poner a su disposición espacios de soledad y de silencio a partir de los cuales podrían llegar a tener algo para decir. Fíjense ustedes. Es decir, me parece que este es un tiempo en el cual estamos como saturados de emisiones. Todo el mundo habla. ¿Qué son hoy los medios de comunicación? Información y opinión, todo el tiempo. Sin embargo, como hay que decir, como hay que ocupar el tiempo, no hay de alguna manera, lo que dice Deleuze, la soledad y el silencio como condición para decir algo, para ver si queremos y si podemos decir algo. Y sigue. Las fuerzas represivas no impiden hoy expresarse a nadie. Al contrario, nos fuerzan a expresarnos todo el tiempo. Podríamos pensar un poquito ahora en la universidad y en los seminarios que todo el tiempo están pidiendo opinión. Digo dos o tres frases, una cita, y dicen, bueno, vamos a hacer ahora la ronda, ¿verdad? Somos 80 y hay que pedirle que cada uno diga lo que piense. Y estará prohibido decir, yo paso, yo no opino nada, ¿verdad? No se me ocurre nada, ¿verdad? Necesito un poco de silencio, ¿verdad? No presenté el trabajo final porque no tengo el espacio de soledad. No estaría mal como argumento, ¿verdad? Lo desolador de nuestro tiempo no son las interferencias, sino la inflación de preposiciones sin interés alguno. Vamos a repetirlo porque lo he leído un poquito mal, ¿verdad? Todo este material está súper disponible, no tienen que comprar ningún libro, está disponible. Dice Deleuze, hoy estamos anegados en palabras inútiles, en cantidades ingentes de palabras y de imágenes. El problema no consiste en conseguir que la gente se exprese, sino en poner a su disposición espacios de soledad y de silencio a partir de los cuales podrían llegar a tener algo que decir. Las fuerzas represivas no impiden expresarse a nadie, al contrario, nos fuerza a expresarnos. Lo desolador de nuestro tiempo no son las interferencias, sino la inflación de preposiciones sin interés alguno. Bueno, esta frase que parece del orden de la filosofía, del orden de la mirada contemporánea sobre el mundo, tiene una traducción casi inmediata también al mundo académico y al mundo de la pedagogía. Es decir, si yo reemplazara todo esto por el mundo que nos toca vivir al interior de nuestras disciplinas, también hoy estamos llenos de palabras ingentes, también hoy estamos anegados de palabras inútiles, también hoy necesitamos soledad y silencio para poder decir algo, que es todo lo contrario de lo que estoy haciendo yo aquí. Y entonces vamos a las últimas preparaciones para el curso que empezará inmediatamente después de que termine toda esta disquisición. Y es que creo que haríamos tres grandes diferencias, dos apoyadas en una poeta o poetisa y otra apoyada en un filósofo. Y la primera es que vamos a hacer una diferencia entre concepción y percepción, que la he tratado de deslizar permanentemente desde que comenzamos, y esto proviene de una posición en el mundo, si ustedes quieren, que una poetisa rusa, de nombre complicadísimo, yo hice un curso para pronunciarla y parecer que me lo sé, que es Marina Tsvetaeva. ¿Qué tal? Parece, ¿no? Marina Tsvetaeva. Marina Tsvetaeva recibía todo el tiempo cartas de otros escritores. Ella es de las dos guerras mundiales, digamos, y se suicidó. Todos nuestros autores se suicidaron. En un momento pensé si esa no sería la evaluación de nuestro seminario. Así que para mencionar un autor tendrán que saber primero si se ha suicidado. Bueno, tenemos varios, ¿verdad? Tenemos al Althusser, tenemos muchísimos que se han arrojado por la ventana. Cioran, poetas, la mayoría. Bueno, esta mujer que ahora, en esta época, hemos podido conocer después de 60 años o 70 de no saber nada de ella, todo el mundo le escribía cartas y le pedía: ¿y usted qué piensa de esto? ¿Y usted qué piensa del otro? ¿Cuál es su concepto de poesía? ¿Cuál es su concepto del Estado soviético? ¿Qué piensa usted del zar? ¿Qué piensa de los nazis? ¿Qué piensa de la Segunda Guerra? ¿Qué piensa del hambre, de la miseria? Todo el tiempo le preguntaban, porque creían que como voz autorizada ella podría conceptualizar todo lo que le preguntaban acerca de lo que pensaba. Y en una carta dirigida a uno de estos jóvenes que le pedía todo el tiempo opinión y concepto, me parece que sintetizó muy bien lo que estoy yo también queriendo decir. Y ella dijo: yo no tengo una concepción del mundo, yo tengo una percepción del mundo. Lo que trae una diferencia notable. Tener percepción del mundo quiere decir escuchar más que hablar, mirar más que definir, tocar más que ser tocado, en fin. Creo que tiene más que ver con la experiencia que con la experimentación o que con el experimento. Es la diferencia entre el concepto y la percepción. Lo que no niega el concepto, sino que simplemente, digo yo, invierte la forma de ver el mundo, que es a través de la percepción. Una percepción abandonada, probablemente, y que también interrogaría sobre el tipo de investigación que hoy se hace, que es que se pide mucha conceptualización y poca percepción, porque eso indicaría el lugar que ocupamos nosotros en ese proceso, y no tanto cómo es el mundo. Me parece que hay una diferencia que nos puede servir a algo. Lo otro, que ya lo anuncié previamente, si la primera diferencia es entre concepción y percepción, la segunda es entre el es y el hay, que había marcado unos días, unas horas antes, y que, como ustedes saben, y si no, es una anécdota muy bonita para compartir en familia cuando regresen esta noche, que esa diferencia entre el es y el hay a mí me llega por una lectura que es la del filósofo del lenguaje Wittgenstein, o como quieran pronunciarlo. Lo voy a hacer de una manera más como lector que como conceptualizador de Wittgenstein. Resumido en que se pasó, si no me equivoco, ¿hay alguien que conozca bien la obra de Wittgenstein aquí? ¿Puedo decir cualquier cosa? Entonces, no, por las dudas, siempre pregunto. Ahora, curiosamente, Wittgenstein no se suicidó. Permítanme ustedes igual presentárselos. Bueno, él se pasó muchísimos años, según él mismo, 50, no sé si con tanta precisión, con la pregunta: ¿qué es el lenguaje? Que es como preguntar qué es una cosa cualquiera. Es como si nos pasáramos, qué sé yo, 50 años preguntándonos qué es el currículum, qué es la didáctica, qué es la pizarra, qué es un ordenador, qué es el sueño, durante 50 años. A eso se lo llamó después el primer Wittgenstein, por eso hay dos Wittgenstein. Porque él quería ser dos, no porque los que lo le dieron lo dividieran así. Porque el segundo se dio cuenta que esa era, si no una, la más tonta de las preguntas que podía hacerse acerca del lenguaje. Pero él, además, lo estoy diciendo como lo dijo él, ¿no? Dice: tal vez esta sea una de las preguntas más superfluas e ineficaces que podría haberme dicho, hecho durante 50 años, que es el lenguaje. Y escribió su Tractatus Philosophicus y escribió eso. Pero luego en los diarios, lo que se compone su segunda obra, o su segunda fisonomía, él se planteó una pregunta totalmente diferente, y es tratar de intentar ver no qué es el lenguaje, sino qué hay en el lenguaje, a lo que llamó los juegos del lenguaje. Juegos como variaciones, como flexiones, como diferentes niveles, estructuras. Fíjense, bueno, es un cambio que les llevó 50 años y que nos ha dejado la posibilidad de poder hacerlo sin que necesitemos pasar por 50 años, que es, dado un tema que hemos pronunciado, preguntarnos mucho más qué hay allí adentro que qué es eso que hemos tratado de definir. Para decirlo de otro modo, si nuestro tema es culturas escolares, nos podemos pasar muchos años definiendo qué es la cultura escolar, lo que nos va a servir para ir a eventos, congresos, publicar artículos especializados y discutir con los pares que hablan de culturas escolares. Pero muchas veces quien así trabaja tiene la capacidad de descripción terriblemente limitada, porque en la lucha por definir qué es, a lo que se expone permanentemente es a obtener una definición cada vez mejor, para que sea la más vigente, la más actual, la más citada, la más contemporánea, y pierde de vista todo lo que hay adentro de eso que llamamos juventud. Estaba pensando en otro ejemplo, culturas escolares. Lo mismo nos pasa muchas veces a los que trabajamos sobre el tema juventud. La cuestión no sería tanto definir qué es la juventud, sino qué hay adentro de aquello que llamamos juventud, lo que nos exige otra forma de entender el asunto y de exponernos a la hora de investigar. Creo que es muy clara la diferencia, ¿no? No sé. Háganme así un poquito nada más. Gracias. Como muñecos de coche. Me parece que son como dos tipos de lectura, dos tipos de texto, totalmente diferentes. A veces miramos textos solo bajo este criterio. ¿Qué es un texto que lo que intenta es decirme qué es algo? ¿O es un texto que lo que intenta es mostrarme lo que algo es ese algo? Y cada uno tendrá sus preferencias. Yo prefiero más que me cuenten lo que hay, y si al fin y al cabo en el fondo del trabajo hay alguna definición, se lo agradezco, que aquellos que lo que planteen sea un debate a propósito de lo que las cosas son. Que ese a veces es un debate muy masculino, lo puedo decir en estos términos. Somos todos grandes, de alguna manera es ver quién la tiene más larga, la definición, quiero decir, ¿no? Pero uno ha participado de eventos donde uno le dice al otro, mire usted, yo creo que a esa definición le falta tal cosa que yo ya la escribí antes, ¿eh? Y realmente parece como aquella canción de Serrat, ¿no? A ver si lo que entendemos es que a veces participamos de debates donde lo que está en juego es una discusión por la esencia de una cosa y no por lo que hay al interior de una cosa. Parece más entretenido, más pronunciable lo que hay que lo que es. Alguien ha contado que en estos momentos hay 277 definiciones de inclusión sobre lo que la inclusión es o debería ser. A mí lo que me parece más interesante en ese campo, si es que hay algo interesante, es revisar qué es lo que hay en eso que se llama la inclusión, no lo que la inclusión es. Si no, estamos usando la teoría para, como arma de guerra, ¿me entienden? Mi definición es mejor que la tuya, mi definición es más amplia que la tuya, mi definición ha vendido más que la tuya, y entonces vamos a trabajar un poquito más en la dimensión de I con H, que en la definición de lo que es algo. Y por último, así. Por último, de la introducción, pensar un poquito en la diferencia entre lo que al fin y al cabo son las palabras y lo que al fin y al cabo son los sentimientos. Vaya tontería para terminar la introducción. Pero es que, a propósito de las palabras, a veces creo que la disputa por la palabra nos hace olvidar una disputa más interesante, que es otra vez la disputa por lo que nos pasa. Digamos que en el campo educativo yo personalmente he creído últimamente que cómo nombrar algo, cómo llamarlo, cómo darle existencia, nunca puede ocultar qué nos pasa con eso. Nunca puede ser apenas un ejercicio de medidas, o de pesos, o de volúmenes. Es, además de eso, algo que nos pasa, y es sobre todo algo que tiene que ver con lo que sentimos y no apenas con lo que pronunciamos. Por lo tanto, de alguna manera he llegado casi al punto de partida, ¿no? Es decir, pronunciar una palabra es, de algún modo, ver la persona que está allí y que quiere ser escuchada y someterse al efecto de lo que ha dicho. Bien, organización del curso. Dos puntos. Lo primero que vamos a hacer es una introducción. Entonces ahora vamos a hacer la introducción número 2. Esto ha sido la introducción, que no tenía idea de cuánto tiempo me llevaría, y entonces hoy vamos a tratar de tocar, oler, olfatear, sentir, padecer, gozar, esas dos palabras que nos tocan. Una es enseñar, y la otra, según el programa, déjenme ver para no equivocarme, es explicar. Ustedes han recibido algo, ¿verdad? No sé si lo han visto, aquí todavía hay copias, pero este material, lo que me parece que juega, o a lo que va a jugar, es que cuando terminemos de darle vueltas a la palabra en cuestión, será proyectado ese texto para que en silencio lo leamos como un modo de cerrarlo, pasando por los 5 planos iniciales: pronunciación, ensayo, no más de una hoja, hoja y media, definiciones, pedagogizaciones, filosofizaciones y poetizaciones. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que terminamos una palabra cuando tengan que leerla desde sus lugares, y cuanto más rápido lo lean, más rápido llegarán a casa. Bueno, ¿cómo están de ánimo para que yo me enfrente y agarre? Tengo más copias a 50 centavos. Aquí hay las que quieran, no sé cuántas hay, pero hay. ¿Estás con ánimo de que yo haga la primera palabra? ¿Prefieren parar un poco? Ustedes dirán cuál es el... la sensación. En eso sí que los escucho. Paramos un poco, yo diría, claro. Paramos un poco entonces. Queremos que siempre va a variar el tiempo de a la hora que empecemos el descanso, pero que nos daremos media hora que nos merecemos. Por lo menos, porque haremos un segundo bloque entero, pues, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien así? Media hora, entonces, 6:45, 6:15 para otros idiomas, empezaremos la segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Te has quedado sin copias? Sí. Puede ocurrir que no regrese, que alguien no regrese. ¿Copias? ¿Vas a ir? De casualidad.